Crisi Entrevista. La Tribuna. Buenas tardes, un gran saludo a toda la gente de Washington y bueno, a los aficionados también. Muy contento de poder estar aquí en la liga, de poder compartir como lo has dicho, y uno de los retos, se puede decir, importantes para mí es eso, como tú lo has dicho ahorita en la entrevista, el legado, y como yo también lo hice saber antes de venir a la liga, cuando hablé con la gente de Chicago, yo vengo aquí a tener éxito, a ganar y exactamente, a dejar huella, no solo en aspecto deportivo, sino en las experiencias que he tenido y que siempre puedan mejorar al equipo y al club. Entonces eso para mí es algo motivante y como tú lo has nombrado también, afortunadamente, con la ayuda de todos los compañeros y alguno que cuando llegué también la situación ha mejorado. Y eso también es gracias al esfuerzo que todos los compañeros han puesto y bueno, con algunos jóvenes transmitir esas experiencias, esas vivencias y que lo han tomado de una manera aceptable y eso hace posible que bueno, se vea reflejado en la cancha. Pavel, seguramente cuando usted toma la determinación de venir a la MLS, pues ya había oteado un poco el campo donde iba a venir a actuar y había explorado un poco el campo. Al llegar y estar ya in situ en competencia con el Chicago Fire aquí en la MLS, ¿cómo ha encontrado las cosas? ¿Cómo las veía afuera o ha encontrado cosas diferentes que le siguen llamando la atención? No, me sigue llamando a mí la atención. Sabía yo desde un principio lo que me iba a encontrar, sabía dónde estoy. Yo lo que digo siempre es que sigo yo aquí viendo que esto va a seguir creciendo desde a poco. Siempre los cambios hay que tener paciencia, no son de un día para otro. Pienso que esto, o lo que me he encontrado, es algo que sabía que me iba a encontrar. Claro que he estado en México, que es diferente, en Alemania pues obviamente me está llegando a uno de los mejores niveles, y en cuanto a competencia también, aquí cada vez lo van a encontrar más y cada vez la competencia va a ser mejor, y por supuesto que cada vez también eso se tendrá que mejorar. Lo que me gusta también de acá es que lo que veo que ellos apuntan y su target es las ligas europeas. Ellos ven la Premier League, que es el target para ellos, y sobre todo, bueno, todos los campeonatos europeos, pero más la Premier League. Entonces, ellos son gente que la mentalidad americana de conseguir tarde que temprano lo que se han propuesto, iban en busca de eso, que a veces es criticado, obviamente, por la forma como lo hacen, en el aspecto que hay un salary cap, que hay cosas, pero bueno, tendrán sus razones, y que al final de cuentas, pues, ellos van en busca de ese objetivo final y creo que en unos años, para mí, pienso que se va a lograr. Tardará, no sé si 10 años o un poco más, o a lo mejor menos, pero va a llegar a ser. Este Chicago Fire que cuenta con Pavel Pardo, que ha repuntado y que está peleando playoff, ¿qué tipo de fútbol está practicando, Pavel? Yo pienso que hoy encontramos un fútbol donde hay muchos goles que hemos hecho han sido con buenas jugadas, con buenas triangulaciones, y nosotros tratamos de ser eso, de ser muy agresivos a la hora de atacar, con pocos toques llegar a la portería enemiga, tenemos gente rápida adelante, y eso es algo que lo fuimos mejorando también con un sistema que antes no habíamos jugado, bueno, el equipo, que era con tres volantes, un 10 y dos delanteros, que es el famoso diamante, ¿no?, que le llaman también acá, y que al final lo empezamos a dominar y terminamos jugando bien. ¿Y exactamente usted de qué lo tienen jugando, Pavel? Yo soy el 5, se puede decir, el volante central, el volante que está más exactamente en el equilibrio y tratando tanto defensivamente como a la parte ofensiva, pues siempre colabora. Pavel, hablando un poquitico del equipo, uno nota ahí muchos latinoamericanos, hay un colombiano, uruguayo, argentino, y sobre todo uno de la CONCACAF, el guatemalteco Marco Papa. ¿Cómo es la convivencia con ellos? ¿Con cuál de ellos se lleva mejor? Con todos. Eso también es, ha hecho bien, que nuestro vestidor es muy, muy alegre. Tenemos exactamente esta variedad. Y no solo los latinos nos llevamos bien, sino que también con los americanos, y eso hace que el equipo o el grupo sea bueno. Y siempre cuando tú tienes buenos grupos, a la larga, o las probabilidades siempre van a ser mayor de que tengas más éxito que cuando tienes a veces vestidores que no sean tan buenos, ¿no? Mirando la nómina de jugadores de Chicago Fire, usted que es un hombre ya de buen ojo, de mucho recorrido, ¿a quién destaca por su talento? ¿A quién ve como figura de proyección de este Chicago Fire? Yo creo que hoy, obviamente, como ya mencionaste algunos, como Marco Papa, como Gassini, que también llegó, pero sin embargo hay algunos para mí que han mejorado su nivel a lo que yo había visto, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Yalil, que es un central. Hay un chico mexicano que tiene talento, que no ha jugado, pero yo creo que también puede dar un salto para jugar en la MLS, y es Víctor Pineda. Tenemos otro chico que es de Israel, Or Baruch, que tiene también grandes cualidades. Y bueno, después gente que juega bien y que puede constituirse como un jugador elemental para este equipo. Pavel, usted pues venía del fútbol mexicano, del fútbol latino, a pesar de su paso por Stuttgart. ¿Cómo fue el entablar conversación con el técnico, el entender lo que él quiere que ustedes hagan en la cancha? ¿Eso se le facilitó aquí también en los Estados Unidos? Sí, porque hablo inglés, entonces ya eso también lo hace más fácil. Soy una persona que se adapta rápidamente a donde sea, y siempre me hacían esas preguntas, ¿no? Que por qué, o a qué se debía la adaptación tan rápida. Y lo mismo me pasó en Alemania. Pues eso también depende de la actitud que tú demuestras y la personalidad que tiene cada persona. Entonces, de esa manera lo hace más fácil, y obviamente que el idioma también. A través de esta experiencia que está viviendo con buenos resultados, ¿lo motiva para continuar unas temporadas más en el fútbol? Sí, claro. No, yo estoy en realidad muy contento aquí. Por supuesto que sigo teniendo esos deseos, como lo dije siempre, de ganar, de seguir teniendo éxito. Entonces, hasta el momento en que, importante, como yo digo, uno, que mentalmente no estés, y segundo, que físicamente no estés, pues ahí es cuando uno puede decir, bueno, dejo el fútbol y paso a tener otro cargo. El próximo sábado ustedes van a enfrentar a DC United, y será como una final anticipada, porque los dos tienen posibilidades, y dependiendo del resultado, pues estarán peleando por entrar al playoff. Así es, y es un equipo que juega bien, y va a ser un bonito partido, y sobre todo, como tú lo dices, una final anticipada, porque el que pierda, pues pierde sus posibilidades. ¿Qué sabe exactamente de este DC United versión 2011? Yo los enfrenté ahora acá en Chicago. Es un equipo ordenado, un equipo que se para muy bien, con una línea de cuatro, otra línea de cuatro en el medio, jugando con un media punta y un punta. Entonces, tratan siempre de ser un equipo muy compacto. Pavel, el capítulo fútbol mexicano y selección mexicana está cerrado. Sí. Yo estoy aquí muy contento, y bueno, disfrutaré de mis últimos años jugando aquí. Pues Pavel Pardo, le agradecemos inmensamente su tiempo para con la tribuna del DC United. Le deseamos la mejor de las suertes. Ojalá ese proyecto a futuro con usted prospere de la mejor manera y su legado se quede aquí en la MLS. Y créame, ha sido un placer hablar con uno de los grandes referentes del fútbol de México, del fútbol de CONCACAF. Uno de esos que nos hace quedar bien donde ha ido. Muy amable. Gracias, muy amable, y saludos a todos.